Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, ya estamos al aire. Este es su programa Woodstock Blues. No nos olvidemos, todos los jueves y viernes en el horario de las 11:30 a 12:30. Soy Pato Recalde, su servidor, y por supuesto en el control de sonido siempre Andrés Viracocha. Estamos trabajando muchísimo. Se nos viene ya casi la fiesta bluesera en el Ecuador. Al mencionar Ecuador, pues estamos también en Guayaquil. La próxima semana estamos en Santa Elena. Santa Elena va a disfrutar del blues. Abrazo enorme a Lanaíto Álvarez y por supuesto al Pablo Alejandro. Estamos con cosas interesantes. Allá el primer festival internacional, tenemos grandes bandas de Argentina, los Mo Blues. Estamos con de Steffi Bell desde México. Estamos también con otra de las grandes bandas del hermano país de Colombia, como son los Turtle Blues. También por supuesto desde ellos son de Cali. Desde Bogotá tenemos de Javier Vanejo, Jorge Vanegas. Él viene desde Bogotá. También los Magolo Blues desde Huila, Colombia. Pantas ecuatorianas, Antonio Vergara, también están los Guayabera Blues Band, está la Tota, ese gran músico. Abrazo enorme a la Tota allá en la costa, en Santa Elena. Estarán los Blues Project Rolling desde Quito, los On The Road Blues Band también desde Quito. Así que se vienen cosas muy chéveres. Arrancamos con ese festival y por supuesto ya desde el lunes 15 al sábado 20 estamos en el noveno Festival Internacional Quito Blues. Vamos a arrancar con algo bluesero, nos dice Andrés Viracocha. Tenemos un invitado especial también, como siempre, Woodstock Blues, con grandes amigos, grandes hermanos. Tenemos de un ratito más también la presencia de Santiago Pierrotti, que ya es parte de la familia, está visitándonos y sí, qué gusto tenerlo acá. Vamos con un tema súper buena onda, como nos dice a Andrés Viracocha. Vamos a algo rock and rollcito clásico, más bien vamos a traerles al escenario a los Rolling Stones, esta gran banda legendaria. Vamos con este Memo Front Tourne. Disfrutemos de esta versión muy interesante. Los Rolling Stones en Woodstock Blues de jueves. Tone on a hot and dusty night. You were eating eggs and sandwiches when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that shit in Ramson if you washed his sleeveless shirt. You know that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. You're the mess red executive I see heavily advertised. You're the great red man whose darker lips policemen's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen. woman, your love is all I crave. You'll steal me in the circus when I'm laughing. Laughing in my grave. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Y bueno, ya estamos al aire. Qué bueno, donde estamos con grandes amigos, que en realidad es un gusto enorme estar acá presente en Good Soul Blues. Antes que nada quiero hacer el agradecimiento, como lo he dicho muchas veces en estos últimos medios que he tenido el gusto de dar entrevistas por el tema del Quito Blues, quiero hacer elocuente el agradecimiento especial del intercambio cultural a la Embajada de Estados Unidos. El gusto enorme de verle al embajador en el escenario, de ver estos grandes monstruos del blues, estos grandes del blues. Es realmente fabuloso ver, tenemos grandes amigas de la embajada, que está como en familia. Bienvenida. Muchas gracias, Patricio. Soy Andrea Viteri, soy la coordinadora de los programas culturales de la Embajada de Estados Unidos, y hoy día estamos con Susan Bridenstine, que es la consejera de prensa y cultura de Muy la buenos embajada. Días. Y habla súper bien español. Me defiendo. No, ya te veo que habla súper bien español. Muchas Susan. Gracias, muy amable. No, sabes que realmente he tratado de coordinar también muchas veces esto de poder hacer elocuente esto en una entrevista o tal vez una reunión con ustedes. Más que todo hacer elocuente esto, ¿no? El agradecimiento total de tener este intercambio cultural que es muy significativo. Para un género musical que viene no necesariamente de acá de nuestro país, pero se ha vinculado tanto y se ha dado muchas expectativas muy grandes en el sentido de difundir un blues ecuatoriano, gringo, latinoamericano. Estamos en una novena edición, algo me comentaba también María Mercedes, también que ustedes están muy claras en todo el trabajo que se ha desarrollado. Y nuevamente, es bonito ser grato, y estoy muy con mucha gratitud a ustedes por tener esto, y esperemos tener por toda la vida. ¿Sabes por qué te digo eso? Algún rato conversaba esto, decía qué lindo tener algo que digan, vamos a estar 50 años con las mejores bandas. Yo no hablo por mí, yo hablo por una cultura blusera que ustedes ven se llena de gente. Entonces lo lindo es eso, ¿no? Yo capaz era un rato ya dejo esto y me fui, chao, se murió el pato. Pero lo lindo es que algún rato siga alguien con eso. Me dicen que no hay nadie que sigue esto, no sé. Pero lo interesante es eso, ¿no? De ver que no por mí, no por una producción, sino ver ese desarrollo, cómo se va, ¿no? El músico disfrutando, ver repleto una plaza Foch, ver repleto una plaza de teatro, ver repleto un, ¿cómo se llama? Un parque del arbolito. Sobre la actitud, Susi. No, es lindo, estamos muy agradecidos con poder participar. Creo que tengo entendido, ese es el quinto año que la embajada está participando, patrocinando un grupo. Y yo amo los blues, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con usted. Sí, es una de las músicas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Y tiene una trayectoria bastante larga. Y en cuanto podemos compartir con la gente de Ecuador, que también encanta los blues y promueve los blues en Ecuador, estamos muy agradecidos y muy bienvenidos. No, ¿sabes qué es la parte de tu expresión? Ahora estaba en una entrevista en una radio hermana, como es Sonorama, y le veías la expresión igualita. O sea, cuando hablas de blues, ¿no? Hablar del blues es sentir, y te veo tu expresión, y le veía también el señor que me entrevistaba, dice el sentimiento, el feeling, eso es blues. Hablar de luz de sentimiento. Exacto. Si te vi a ti esa expresión, ¿eh? Así tan linda, ¿no? Como sintiendo lo que dice, eso es el blues. Sí. Cuéntanos un poquito de Billy Branch. ¿De perdón? De Billy Branch. Billy Branch. Es un grupo excelente. Billy Branch y los Hijos de Blues. y ya han sido nominados para 3 Grammys, o sea, es de igual alta que Lou Rivel, el año anterior Lou Rivel también estuvo con los grandes, estuvo con Grammys. Uh-huh. Recuerdo también, si no me equivoco, el bajista, el baterista, si no me equivoco, el armonicista, también eran de la alfombra roja del blues. Estamos uh-huh. hablando de ligas mayores del blues. Exacto. Y han tocado con Lori Bell, quien vino al festival el año pasado. Sí. Uh-huh. Y sobre todo se destaca para mí porque él fue el padre más bien de las escuelas de blues en Estados Unidos. O sea, él empezaba un currículo de blues que ahora, o sea, hay un legado importante para todos los niños que quisieran aprender, tocar un poquito de armónica, ¿no? La guitarra eléctrica, sí. Qué bestia, esto es espectacular estar conversando con ustedes. ¿Sabes qué? Es muy interesante lo que tú mencionas, Andreita, ¿cómo le ves tú, ecuatoriana? Sí. Como ecuatoriana, ¿cómo estás viendo este desarrollo, viendo toda esa gente disfrutando estos grandes monstruos de blues? Realmente hay un gran movimiento que sigue el blues aquí en Ecuador, y por parte de la embajada, cuando hemos traído otros grupos, aparte de participar en el Quito Blues, hemos visto la acogida que tiene, ¿no? Es impresionante cómo también los ecuatorianos disfrutamos del blues y de género musical, de este género, ¿sí? También del jazz, claro que son hermanos, ¿no? Hermanos, bueno, algún rato decía algún amigo acá, el blues como que es el papá, mamá de muchos géneros musicales. Sí, entonces hemos visto eso, ¿no? Que hay tanta acogida aquí, no solo hablando localmente en Quito, ¿no? Uh-huh. Sino a nivel nacional, porque, por ejemplo, en el caso de Billy Branch, también no va a estar solo aquí en el Quito. Claro. En el Quito Blues, va a estar. Bien que lo mencionas uh-huh. eso, Andreita, ¿quieres hacerle la mención? Sí, también van a estar en Riobamba. El día martes 14. El martes 16 de agosto. Martes 16 de agosto. Se van a presentar en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo. Un abrazo enorme al Guillo Montoya, ya también, que créelo, le recuerda que éramos hablando creo que con María Elisa. Sí. Fue tan tenaz esto que Guillermo estuvo muy felizote. Dice, Pato, esto es espectacular. Y igual José Ormaza, Pato, uh-huh. nos fue súper bien. Había gente afuera que no podía entrar. Sí, quería eso pasó ver el año pasado. Y estamos hablando de Riobamba, de lo que tú mencionas. Un Ecuador donde estás viendo eso. Riobamba, una ciudad que está lejos de una capital, ¿no? Bueno, no tan lejos, pero ves que también fluye ahí eso, ¿no? Sí. Guayaquil sabemos quién es, ¿no? Y Guayaquil también repleta a los grandes sí, músicos. Sí, así es. Guayaquil tiene también una gran acogida en el blues. Y como menciona realmente lo que impacta es Riobamba, ¿no? Desde el año pasado pudimos eso comprobar, ¿no? Cuando Lori Bell también estuvo por allá y faltó el espacio. Por eso ahora sí, justo estuvimos hablando de eso. Un espacio eso, y más sabes grande que, para que tenga el abasto, Susi, que llegue la gente, ¿eh? Sí, yo también planeo en ir allá para disfrutar. Qué bestialidad, creo. Oye, ves eso, ya tenemos que hacer un tour blusero ahora. Vámonos. Justo me hacían una entrevista acá los compañeros y me hablaban de pensar en el turismo blusero. Yo visito mucho los países de hermanos, ¿no? Los países de hermanos donde desarrollan estos espacios, donde crean proyectos, donde se dan eventos, donde se dan conciertos, festivales luceros. En Lima, Javier Reyes, un gran amigo que también está igual que yo, loco por crear cosas. A veces uh-huh. nos endeudamos hasta decir basta, no tenemos y estamos locos a los pocos días. Igual en Bolivia, Eric Cuevas, en Argentina, grandes amigos, bueno, en todo lado. Y estábamos pensando en eso algún rato, en crear una red, redes de blues, ¿no? Redes uh-huh. de giras bluseras. Ahí sí podríamos hablar de un turismo blusero, ¿no? El Festival de Medellín se viene en unos días más. Un tiempo atrás hacían el Festival de Lima, más o menos a la altura, un poquito uh-huh. menos que el de nosotros, a veces en julio. Entonces, qué interesante, algún rato. Esa fue en parte mi intención este año, que pensé a regresar a Argentina, pero fui para México. Oye, cosas tan interesantes. De que acá desde el Quito Blues, y no es que sea un ego o nada parecido, pero les agradezco muchísimo las palabras de mucha gente, como el diario La Nación de Huila, Colombia, en la cual expresa de la mejor manera al Quito Blues, refiriéndose que es uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Estamos hablando de Alma de Blues en Buenos Aires, que tiene unos comentarios muy buenos en Latinoamérica. Y de lo que es el blues en Latinoamérica y específicamente del Quito Blues. Es así que van al tercer festival, esto en Chile, van al tercer festival del Coquimbo Blues. En el Coquimbo Blues, desde acá, desde el Quito Blues, les direccionamos para crear proyectos, eventos. Ya están en el tercer festival internacional Coquimbo Blues. Me invitaron los dos años anteriores, este año espero, perdón, en febrero espero ir, porque me hacen una mención que realmente les agradezco mucho a los chilenos, a los hermanos chilenos, que me invitan como un personaje importante. importante del blues latinoamericano. Uh-huh. ¿Te imaginas? Estar en México, conocían ya del Quito Blues. Estar en algunos países que son grandes, pues ya conocían del Quito Blues. Y alguna gente ya sabía de mi trayectoria, me quedaba así, oye, ¿qué onda, no? Y realmente eso es el trabajo, el esfuerzo, uh-huh, la honestidad, el sacar adelante cosas que pese a las limitaciones que puedes pasar, pues estamos adelante. Cuéntanos un poquito más de Billy Branch, Susi. Bueno, ¿sabes que hay una parte primera, hay sí, una parte de Billy Branch y lo estuve exponiendo en las redes sociales de Billy Branch que él tocó con Willie Dixon? Con uh-huh, Willie Dixon hay unas cosas súper interesantes, estamos hablando de, si no me equivoco, 78, 80, uh-huh, que Willie Dixon uh-huh, sube con todos los monstruos de su banda y uno de ellos era Billy Branch. Uh-huh. Billy Branch y está tocando Huchi Huchi Man y está tocando cosas, pero te quedas. Y ahora yo pongo en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, aparte pueden visitar pues Festival Quito Blues, fanpage Festival Quito Blues 2012, Carlos Patricio Recalde, la personal y Ecuador Blues. Y en todas estas redes pues estamos mandando esto, ¿no? Yo mencionaba como así, ¿no? Estamos hablando de las ligas mayores del blues. Uh-huh. Estamos hablando de un músico que coparticipó con uno de los grandes, como también es Willie Dixon. Sí, o sea, ha grabado canciones con Willie Dixon, como usted mencionó, Johnny Winter, Lou Rawls, Coco Taylor. Coco Taylor. Sí, Eddie Clearwater, Lori Bell, como mencioné. Uh-huh. Tocaron algunas veces con Lou Rivel, sí, hicieron algunas giras también, si no me equivoco, por Latinoamérica. Claro. Lou Rivel y también sí, Billy Branch. Uh-huh. Qué bueno, te das cuenta, estamos hablando, que ojalá esos sueños son tan grandes. Algún rato me decían, Pato, hablemos, hagámosle que venga Joe Mayer, que venga Buddy Guy. Ya yo creo que ya si algo de eso pasa, yo creo que ya tengo derecho a morir y ver que mi país se lo hice lo humanamente posible porque salga adelante todo, créelo. Es muy durísima, José ha estado al tanto de muchas cosas, es muy duro crear eventos, ustedes saben las limitaciones que pasamos, lamentablemente con la tragedia que vivió nuestro país, pues nos llenamos de más limitaciones. Uh-huh. Andreita, ¿qué sientes del blues? Bueno, yo tengo un esposo que es fanático del blues, uh-huh, entonces un poco más aprendo por él, y es lo que él también me ha enseñado y me ha hecho que me guste el blues, ¿no? Ese es realmente un ritmo súper rico, uh-huh, un ritmo que despierta muchas emociones, uno puede sentirse alegre, también puede sentirse nostálgico, o puede sentirse que está necesita un momento de relax escuchando blues. Oye, es súper genial lo que también dice Andreita, ¿no? Porque a veces le enfocaron al blues mucha gente con la tristeza, soledad y resignación. Uh-huh. Estamos hablando de una resignación lamentablemente en el tiempo de los esclavos. El blues, como algún rato mencionaba una uruguaya que visitó también el Quito Blues 2013, Virginia Martínez, una reconocida grande, el blues también es rítmico, uh-huh, el blues también es para bailar. Entonces mucha gente le etiqueta por el blues, ¿sabes? La melancolía que tiene el blues, pero también el blues es para bailar, Susi. Sí, de hecho, o sea, mucho otro tipo de música estadounidense, por ejemplo, el rock tiene sus raíces en el blues, o sea, el ritmo influye también el rock and roll, que es bastante conocido por el baile, ¿no?, y el ritmo. Ay, te comento algo, estamos también cordialmente invitados, el jueves estamos haciendo, y el jueves 18 de agosto estamos haciendo la primera edición de Baile Blues. Eso se da mucho en tu país, los eventos blueseros de baile blues, se da en Europa también, y pues ahora en Ecuador que se hacen cosas muy interesantes, uh-huh, artistas fabulosos, pues tengo el gusto que estarán unas 4 o 5 parejas haciendo baile blues. Tendremos grafitis de blues, la primera edición, estamos con la cuarta edición de poesía blues. Esto no se da en otros países. Vamos con algo, nos dice Andrés Viracocha. Vamos con algo de Billy Branch. Y tenemos también un invitado especial, como les comenté. También está acá Santiago Pierrotti, desde el Mob Blues, desde Argentina. Ahora vamos a escuchar este gran músico, este monstruo. Realmente un gusto enorme que esté en la novena edición del Festival Quito Blues. Estamos con Billy Branch. American Folk, disfrutemos, esto es Woodstock Blues de jueves. Seguimos acá disfrutando con Susi y con Andreita, y por supuesto aquí ya nuestro colega, ya casi está ya como también haciendo la producción con nosotros, está casi todos los días en el programa, Santiago Pierrotti, una gran persona, un gran músico que ya participaron el año anterior en el Quito Blues. Estamos hablando extra micrófonos, Santiago. Los Moblus también vienen con algo étnico, ¿no? Vienen también con raíces de este año, algo diferente, también fusionar el blues, porque con Susi extra micrófonos llegó Andreita, pues también éramos hablando un poquito de pronto de esas fusiones que pueden tener, ¿no? Un jazz autóctono, algo colombiano, un blues algo ecuatoriano. Hay cosas interesantes que hace Antonio Vergara desde Guayaquil. Él saca esta canción que es especie de árabe, es vasija de barro en blues. Uh-huh. Y es cosas súper interesantes. Y tú también vienes algo hace, en este formato, en esta edición, ¿no? Hacer blues argentino con raíces argentinas. Exactamente. Bueno, buenas tardes para todos. Como bien hablábamos fuera de micrófono, me sorprende mucho que conozcas Santa Fe, eso me parece genial. Bueno, sabes un poquito entonces de lo que voy a hablar, porque Santa Fe está rodeada por ríos, ¿no? Entonces hay como que toda una música que fluye con el río, que pasa, ¿no? Como en el Mississippi, es como que la gente vive, respira música. Y bueno, como bien decía Pato, o sea, la idea de Mo Blues siempre fue tocar blues rock, pero hace poco pegamos un giro y empezamos a mezclar, digamos, sonidos autóctonos, digamos, de nuestra zona y de Argentina. Para también hacerlo un poco más propio, ¿no? Y salir con la bandera, digamos, el estandarte de Argentina para todo Latinoamérica. Y bueno, lo que consiste ahora el disco nuevo que estamos presentando, que se llama El Blues del Río, justamente El Blues del Río, es una mezcla de sonidos del litoral, que son sonidos propios de la provincia de Santa Fe, y también hay sonidos latinos, sonidos del folclore argentino, y también sonidos del tango. El tango argentino, obviamente. Entonces, toda una mezcla, junto con el blues rock, que realmente creo que es algo particular. Yo no he escuchado algo todavía así en Argentina. Me parece que hemos plantado una bandera interesante con eso. Y la idea de estar representando al país con nuestras canciones en el festival que está haciendo Pato, en el Quito Blues, y compartir el escenario con grandes artistas internacionales, me parece increíble. Satisfacción enorme. Así, lo logramos. Se ha cumplido. Bueno, vamos a un corte comercial, nos dice Andrés Viracocha, y seguimos disfrutando, hablando de blues, hablando de cultura, y nuevamente un millón de gracias a este intercambio cultural a la Embajada de Estados Unidos por estos grandes monstruos del blues, y aquí estamos también con nuestro gran hermano Santiago Pierrotti de Mo Blues, que ellos también estarán presentes con su gran banda en el Quito Blues. Vamos a unos cortes comerciales y seguimos. Informe semanal. Ministerio del Interior. Entrega de unidad de vigilancia comunitaria en Portete, Guayaquil. Se inauguró otra obra en beneficio de la seguridad ciudadana. Escuchemos ahora a Julia Robinson, directora del Colegio Técnico Febres Cordero. Primero que le va a dar un estatus al sector, pero además de eso le va a dar seguridad al sector, y a nosotros nos da la tranquilidad de que nuestros chicos cuando salgan van a estar seguros, porque pensamos que si está la policía allí, pues va a prestar servicio para la comunidad. El Ministerio del Interior entregó la unidad de vigilancia comunitaria Portete, que se suma a las 90 unidades destinadas a brindar seguridad a los habitantes de Guayaquil. Oigamos a Erika Jiménez, residente del sector. Con este UPC cerca, como que se va a mejorar un poco la situación que estamos pasando. Vamos a tener justicia, vamos a tener seguridad, y de verdad que me siento muy alegre. Escuchemos las palabras de Juan Romero, comerciante. Cuando las instituciones públicas tienen una infraestructura moderna, eso le eleva la autoestima a la comunidad. Esta infraestructura cuenta con todo el equipo tecnológico y logístico para los 214 servidores policiales que atenderán a los 400.000 habitantes de la zona. Oigamos al mayor Julio Navarro, jefe de operaciones del Distrito Portete. Esta obra ha sido implementada a través del Templades de una manera estratégica, lógica y acertada. Estamos muy contentos porque, aparte de estar beneficiados con el edificio y con el mobiliario y con el hábitat, vamos a poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. Q Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se llevará a cabo el Festival Artístico Juntos por Mi Pueblo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Participarán Quillari Andino, Gabriel, el dúo Nativa, Sumac, Valeria Parra, Pato Rodríguez, Rixari, Dayumac, Proyección Altiplano, Cominan. Parte de la taquilla será destinada para la compra de alimentos y juguetes. Se entregarán en los albergues de Pedernales en Manabí. Internacionales. Caracas. La obra La Celada, interpretada por el reconocido colectivo venezolano Caballo Teatro, se presentará el 20 y 21 de agosto en el Teatro Nacional de Caracas. En la pieza se aborda la problemática de la violencia de género y las relaciones de poder, lo que se verá a través de una metáfora en la que tres personajes se involucran en un triángulo amoroso. Estas presentaciones son auspiciadas por la Fundación Estatal para la Cultura y las Artes de Venezuela, entidad que señaló que la agrupación Caballo Teatro suele presentarse tanto en escenarios tradicionales como no convencionales, con el fin de sumarse al rescate y mantenimiento de espacios públicos para la paz, el sano esparcimiento y la promoción de las artes escénicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, seguimos. Realmente este ha sido un gustazo. Ya saben, este es Good Stop Blues, siempre con gente muy importante, gente de amigos, gente de cultura, tanto ecuatoriana y por supuesto de diferentes lados del mundo. Pues ahora con Santiago, que salió unos momentitos ahora del programa Good Stop Blues, y esta grande presencia de la Susi, de Andreita, de la Embajada de Estados Unidos. Íbamos a hablar justo algo que mencionábamos, que nos quería comentar también Susi. Sí, o sea, quería aprovechar para invitar todo el mundo al Festival de Blues, mencionando que todos los eventos son gratuitos. Exacto, lo que tú dices, Susi, pues es muy claro. Lo arrancamos desde el lunes 15 hasta el sábado 20. Toditos los eventos son gratuitos, así que la gente tiene que venir, disfrutar. El Quito se viste de blues, Quito va a vivir la fiesta blusera que mucha gente ya está esperando. ¿Qué nos dices tú, Andreita? Yo creo que van a tener una muy buena acogida, porque en años anteriores han tenido una audiencia de 2.000, 3.000 personas. Yo le diría un poquito más. ¿Ah? A veces mencionamos una Plaza Forge que el aforo puede estar repleto en una noche, el aforo de unas 3.500, 4.000. Estamos hablando. Y sabes que hace un momentito me hacían una entrevista y me hablaban del blues, del festival. ¿Tú crees, Pato, de que el escenario blusero, la gente tiene mucha acogida y está creyendo en el blues? Es una cosa súper interesante y era una pregunta también muy chévere. ¿Por qué? Porque tú ves el año anterior estamos en el Arbolito, tenemos una competencia muy grande en el Ichimbía, donde suenan todo hasta abajo y están todos arriba con las infraestructuras bien grandes. Tenemos en la esquina, en el Agor, un gran concierto. Y la gente está disfrutando del blues en la noche, estamos hablando de 3.000 personas y más. Entonces, ¿estás viendo eso, Susi, Andreita? Que esta gente se está disfrutando de un género musical, sabiendo muy bien que tienes otras opciones, pero llegó a disfrutar del blues. Sí, y es una buena oportunidad de escuchar, como usted mencionó, blues de Estados Unidos, de Ecuador, de Paraguay, de México, Argentina, Colombia. O sea, es una muestra súper grande, súper chévere de lo que ofrece el blues en las Américas. Y es muy, muy chévere también, como tú mencionas, pues este desarrollo blusero naciendo desde Quito Blues, como te mencionaba, se siguen dando cosas interesantes en los festivales de los hermanos países. Tú ves bandas que han girado por el Quito Blues, son las que están girando en los otros países. Y eso es muy interesante, son los otros festivales que se dan. Y yo no sé por qué, pero es de lo que siento decirte, millón de gracias. De esto yo tenía ya desde hace mucho tiempo atrás con José y con alguna gente de la embajada, que quería hacer esto público, el agradecimiento a ustedes, a la embajada. Y ojalá un rato pues vele al embajador, al señor embajador Adam, que algún rato ya no venga como embajador y suba en el teclado con su banda, ¿qué será? Con Body Guy en el teclado del embajador. Sí, él tocaba piano, ¿no? Sí, tocaba piano, sí. Él subió el año anterior, estuvo con Lou Reed en el escenario. Él subió también con Sugar Blue, también estuvo con Sandra Hall. Sí. Estamos hablando de un grande, ¿eh? Así que una sorpresa que esperemos de algún rato se dé. Una gran persona también, señor embajador, y reitero, millones de gracias a este intercambio cultural que es muy necesario a países como los nuestros, ¿no? Que a veces las limitaciones se nos hace un poco difícil estar con estos monstruos grandes del blues, ¿no? Nuevamente el agradecimiento también a José Armaza, ¿eh? Sí. Andreita, ¿cómo estamos en esta parte de lo que es la difusión desde la embajada también con el Quito Blues? Sí, bueno, estamos haciendo una promoción a través de nuestras redes sociales. Visite. Visite la página de Facebook, bueno, es de US Embassy Quito. Ahí también vamos a estar promocionando no solo la participación de Billy Branch en el Quito Blues, sino también su concierto en Riobamba y también en Guayaquil. Que esto va a ser, como ya mencionamos antes, en Riobamba el 16 de agosto. Y en el 18 de agosto va a ser en Guayaquil. Sabemos que Guayaquil también tiene un público, una audiencia bien grande para el blues, ¿no? Sabes que yo trabajé justo en la organización en el 2011 y 2012, tenemos un escenario muy grande y muy gente que está con el blues. El 2013 se dio Blues al Río, que fue parte desde el Quito Blues acá, pues estamos con un escenario que no hay dónde poner un pie. Y eso es muy interesante, Susi. ¿Tú qué quisieras decirle al público ecuatoriano respecto al blues? Bueno, muchas gracias por participar. Estamos interesados en conocer, o sea, el blues ecuatoriano, compartir con ustedes a través de esa diplomacia cultural, ¿no? Porque a través de la música se entiende, semana, ¿no? Sí, semana y se disfruta. ¿No? Sí. Qué lindo, realmente es un gusto conversar con amigos, con gente de cultura, con los representantes también de la difusión, comunicación de cultura acá de la Embajada de Estados Unidos. Vamos con algo, nos dice Andrés Viracocha, también vamos con algo de blues. Vamos con algo de blues, bueno, blues rock ecuatoriano, esto es desde el puerto principal. Tenemos al maestro Antonio Vergara, esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Por eso estoy aquí. Y bueno, seguimos acá conversando con la Susi, estamos conversando también con Andreita. Qué buena onda estar acá conversando con ella. Estamos hablando también del género del pasillo, del género del diarabí, y mencionabas el sentimiento, Susi. Sí, o sea, fuimos a un concierto la semana pasada en La Mezquilla, y escuchamos a los hermanos Núñez. Fue la primera vez que veo un concierto así de pasillo en vivo, y fue espectacular escuchar la música, entender las letras y más bien ver la gente responder a las canciones, ¿no? O sea, porque, o sea, era de alma, ¿no? Salió la música, la gente cantando, disfrutando, y de repente es bastante parecido a los blues en el sentimiento. Hablar de blues feeling. ¿Y tú qué piensas de eso, Andreita? Pues creo que fue una experiencia, bueno, tanto para Susan como para mí también, ver el sentido que habla Susan, de ver desde otro punto de vista nuestra música, ¿no? Nuestra música ecuatoriana, porque muchas, o a veces nosotros como ecuatorianos no le damos la... La importancia que hay, ¿no? Pero el ver que en este caso Susan vio ese sentimiento, cómo es uno a través de la música, especialmente la nuestra, se refleja los sentimientos, emociones... de alegría. Se puede uno alegrar con una canción triste, eso nos pasa aquí con los pasillos o con los albazos, o también ponerte a bailar, dependiendo mucho de cómo sea tu estado de ánimo ese momento. Y creo que también el blues hace eso, sí que hacemos una pequeña comparación, ¿no? El blues te despierta muchas sensaciones, sí, también. Totalmente, sensaciones, muy chévere lo que sí. dices. ¿Y cuál es tu artista favorito de blues, Susi? A mí me gusta B.B. King, o sea, lamento mucho cuando murió el año pasado. Me gusta también Muddy Waters, soy más de los clásicos. Me gusta Eric Clapton, por supuesto, Clapton. Que es un poco más... un bluesiecito un poquito más moderno. Más moderno, sí. No sé si se dieron cuenta, el año anterior también estuvo en el backing, en la parte de atrás, pues estuvo B.B. King. Eso lo hicimos como homenaje, ¿no? El backing proyecto estuvo atrás. Este año, no sé si lo ven por atrás en el afiche, más o menos se notará, está Muddy Waters. Está Muddy Waters. El año anterior, pues, estaba B.B. King haciendo un homenaje. Y sí, estuvieron al tanto también del sufrimiento que está pasando ahora Eric Clapton, ¿no? Lamentablemente, ya no va a poder tocar. Oh, wow. Él tiene un problema también, algo tiene que ver con los nervios, que las manos, en especial las manos y parte del brazo, pues le impide a poder tocar. Mucha gente en las redes sociales, en las que amamos tanto el blues, pues alguna gente, bueno, expuso comentarios de mucho lamento, ¿no? De ver este gran músico que lamentablemente, al parecer, él mismo menciona y ahí son unas declaraciones que no va a volver a tocar. Debe ser difícil. Mi esposo es músico y no puedo imaginar cómo sería él sin poder expresarse musicalmente, ¿no? Sin poder tocar. ¿Y tu esposo qué música hace? Es salsero. Ah, salsero. Toca bajo. Oye, qué interesante. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando entre blues, estamos hablando entre pasillo, estamos hablando entre salsa, arte, cultura. Qué interesante. Y diferentes lados, ¿eh? Sí. Qué chévere. Y música salsera, ¿eh? De la antigua. Sí, o sea, es súper fanático de Rubén Blades. Siempre si escucho Rubén Blades en mi casa. Sí. ¿Y te gustan los Rolling Stones, seguro? Me encanta, sí. Y son nombrados, ¿no?, por una canción de Muddy Waters, ¿no es? Hay un video que les invito también a que lo visiten en YouTube, sale también eso. Está Muddy Waters, está atrás de... está Buddy Guy, está, está el armonicista Junior Wells. ¿Ah? Y están todos los monstruos ahí, están en un barcito en Chicago. Entonces de ahí entran los Rolling Stones, un barcito así pequeño, ¿no? Y es Jagger y todos ahí. Y Muddy Waters le invita a Mick Jagger a subir a la escena. Y es Jagger, sí lo hago. Y se sube. Y canta Baby Please Don't Go con Muddy Waters. Y después le invitan a Keith Richards. Y ya viste ese jam que se armó, ¿no? Está Keith Richards, está Muddy Waters, está Buddy Guy, está Junior Wells de Keith Richards. Como Rosia, lo que tú mencionabas también, por supuesto, los Rolling Stones tienen ese rock and roll de Chuck Berry, tienen de Little Richard, y por supuesto ese alma bluesero que tienen de Muddy Waters, tienen de su, más que todo Muddy Waters, ¿no?, que es un significativo para él, que bueno, lo último, un video de los últimos que hicieron, bueno, también lo hicieron con Buddy Guy, que es otro de los que ama. Y grandes amigos, yo siempre lo pongo en las redes, los de hermanos Rolling, Keith Richard y Eric Clapton. ¿Sabes? vez que tuve el gusto de verles a los Rolling Stones, estuve en México. Oh, wow. Les vi dos veces ahí en el auditorio del Foro Sol. Y me fui a verles a Cuba. Y estuve a 2 metros de los Rolling Stones. Wow. Qué locura. Una banda. Oh. Me imagino. Pero tú seguro, Susi, viste a muchísimas bandas también. Sí, ahora no tanto, que mis hijos son pequeños. Me gustaría poder ver más música en vivo, porque no hay nada como escuchar un músico, como usted dijo, muy cerca, ¿no? Y ver también cómo está tocando, cantando. La expresión, ¿no? La expresión. En la que estás viendo cómo está. Mira que los Rolling Stones hablaban de esta parte de que ellos, el público que más quieren de Latinoamérica, los Rolling Stones, dicen que es los argentinos, porque bueno, en Argentina están en tantos conciertos que tú ves 10 minutos de ole, ole, y terminas el concierto y siguen. Y hay una cosa que igual está en el YouTube, de hablan de la ovación de Keith Richards en esta gira, la última que hicieron los Rolling Stones. En algunos lados hacen 4 o 5 minutos, porque Keith Richards sale casi al frente del escenario y todos bravo. En Argentina duró casi como 10, 12 minutos la ovación a Keith Richards. Wow. Que Richard le ves como que se le va las gotas de los ojos. Uh-huh. Y es enano, o sea, ver ese público tan efervesciente, la cultura de Estados Unidos también, ver, me supongo cómo estaría esa gente viéndoles a los Doors, viéndoles, no sé, al Jimi Hendrix. Sí, o sea, en un concierto grande. Yo creo que es importante eso, como se mencionó, la audiencia, ¿no?, respondiendo, y el blues tiene que ver mucho con esa pregunta y respuesta, ¿no? Esa conversación, tanto con los músicos, con la audiencia. Con el público, sí. Es que justo estamos hablando, y Valva, nuevamente reiterando la misma palabra, el sentimiento. El sentimiento que despegas para que el público también se te pegue contigo. Qué interesante eso. ¿Cuál es tu banda favorita, Andreita? ¿Blues? En general. Porque bueno, si hablamos de banda de salsa, es decir, tú, Susi, la de mi esposo. Claro, porque... ¿Cuál es la tuya? Bueno, a mí me gusta mucho Billie Holiday. Ah, Billie Holiday. Sí, y me gusta bastante, ¿no?, como mencioné antes, también por mi esposo, porque él es muy bluesero. Entonces, todas las mañanas escuchamos Billie Holiday. Hay cosas medias yaceras también con Billie Holiday. Ella hizo este Summertime, pero en la versión yacera, ¿no? Que es una locura total. Vele a un Billy Branch también, Billy Preston en el teclado, hacer un Summertime, pero la versión yacera. Pero ¿qué más te gusta, Andreita? Bueno, yo soy un poco popera. Bueno, pero tiene el derecho que vive el pop también, ¿no? Por supuesto. Sí, me gusta. Bueno, me gusta el pop en inglés bastante. Y aunque no lo creas, me gusta mucho la música ecuatoriana. No, me yo estoy muy feliz. No, es que sabes que esa parte es muy interesante, ¿no? Que disfrutemos de géneros que tal vez no tengan nuestras raíces. Eso no quiere decir que no nos guste sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, sí, o disfrutar de la música que está allá, ya sé, pasillo. Claro, sí, porque es un poco un tema generacional, creo, el tema de los pasillos, ¿no? Yo en el concierto que estuvimos con Susan, un poco conversaba, bueno, estuvo también ahí el embajador y también el ministro consejero, yo le conversaba de que por qué a mí me gusta la música ecuatoriana y los pasillos, porque vengo de una familia en la que siempre escuché música ecuatoriana, en que en cada reunión había música, y cuando, entonces eso para mí lo relaciono con el tema familiar. Ah, y siempre me ha gustado, y no todo, ¿no? Pero no, hay algunas cosas que también muy bien trabajadas, algunas fusiones y cosas así que se las respetan. Entonces es esa combinación de acordarse a través de la música también del tema familiar. Hablamos de un tema de que, como hablaba Susan, ¿no?, de la música, tienes esa conexión con los sentimientos, tienes los intercambios culturales, tienes también el conectarte diferentes realidades, ¿no? Como podemos a través de ahorita el blues, un blues ecuatoriano, un blues estadounidense que vamos a escuchar en el Quito Blues. Entonces, la música tiene diferentes aristas, ¿no? Y que te conecten diferentes maneras. Qué y que lindo, te hace acordar lindo, cosas, ¿no? Te relaciona. Yo creo que la música es importante, ¿no? O sea, sobre todo para los niños, porque ahí alimenta la creatividad. Y una vez un pianista me dijo que los músicos son niños adultos cuyos padres de niño nunca dijeron ¡shh! Que dejaran a ellos hacer ruido, ¿no? En la cocina, qué sé yo, experimentando y desarrollando sus expresiones Oye, musicales. Oye, y hay una parte ahora que te veo que mencionas como que quieres ser baterista también, ¿eh? Susi. No. Oye, pero habla. Quiero ser, tal vez, oye, pero sin oye, talento. Pero ahí hay una parte que justo mencionan las redes y alguna gente que hablaba que el rock y tocar batería como que te ayuda a ser, entre comillas, más inteligente y, uh-huh. y brotar lo que quieres. Y a veces soltando una batería o soltándolo, hacer batería, tocar batería, pues te liberas un poco más y hasta entre lo que mencionaba ese artículo, eres más inteligente. Y es bueno para la matemática también, ajá. porque hay que aprender a contar los ritmos, claro, la coordinación. La coordinación también. Uh-huh. Vamos con otro tema, nos dice ya en un ratito, ya casi terminando el festival, ya para hacerles la cordial invitación al festival. Nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido, vamos a estar con grandes músicos. Está Eric Clapton, está Billy Preston, está Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty, y bueno, le damos My Sweet Love. Qué buen tema este. Sí, Lord, decían estos grandes músicos, Eric Clapton, estaba Tom Petty, bueno, estos monstruos también del rock clásico, Oh Sweet Lord. La cordial invitación, hagámosles a todo el público, Susi. Sí, que venga, que sea en Quito, que sea en Riobamba, que sea en Guayaquil o que sea en los tres conciertos. No se olviden, en Riobamba, Andreita Billy Branch se presenta el día martes 16 de agosto, 7 de la noche, en la Universidad Nacional de Chimborazo. Susi, ¿cuándo está Billy Branch en Guayaquil? Están en Guayaquil el 18 de agosto. Así que ya saben, en Quito Blues tenemos este gran músico también el 19 y 20. No nos olvidemos, el Festival Internacional Quito Blues arranca el 15, el lunes 15 tendremos talleres, conferencias, clínicas, musicales. No se olviden, esto es en el Ventana Arriba y por supuesto en el Auditorio Más Música a las 2 de la tarde. El jueves 18 tendremos Grafitis, la primera edición de Grafitis de Blues. Tendremos Baile Blues, tendremos la cuarta edición de Poesía Blues, performance y conciertos en el Centro Cultural Casa 707 en La Ronda. El 19 y 20, pues ya estábamos comentando, pues del Festival Grande en La Foch, con participación de grandes bandas, Ecuador, Argentina, Colombia, Paraguay, México, Estados Unidos, millón de gracias. Bueno, nada más que agradecer a todos ustedes, a la gente que ha creído en este trabajo, a este gran amigo, como lo es también Gabriel Cisneros, a la Casa de la Cultura, millón de gracias. Un abrazo enorme también al Pablo Corral y a toda la gente que sigue creyendo en nosotros, en esta propuesta. Nuevamente, millón de gracias, Susi, millón de gracias. Gracias, Andreita. Vamos a estar en el festival, ¿eh? Sí, vámonos. Vamos a estar en el festival, ¿eh? Uh-huh. Sí, Andreita. Sí, ahí vamos a estar. Así que millón de gracias nuevamente. Vamos a despedir a Woodstock Blues de jueves con algo de Billy Branch. Sin embargo, decir que el arte, la cultura, que vive el arte, que viva la cultura, que viva el blues, que viva el rock and roll ecuatoriano y del mundo. Sí, millón de gracias. Esto fue Woodstock. Estuvimos aquí también con la Susi, por supuesto con Andreita, parte de la embajada de Estados Unidos. Thank you.